vuelta, no le gusta la pata. Te sirve, nunca dice basta. Ese no salta sin la come. Y salta pasión. Dice. Para Nadia y la mami que siempre nos sigue. Cuídate los ojos. Y canta todo el mundo, dice. Anda a mi vuelta, no le gusta la falta. Te pide y nunca dice basta. Consume ravioles toda la semana. La pata lo enloquece de noche y de mañana. Como no la prepara ninguno en la vida. Por eso la vagancia para en su casita. Y las manos bien arriba y se va. El cano prepara la pata con amor. Él nunca la corta porque pierde el sabor. Te sirve, te sirve con vino y cerveza. Cano con la pasta te da de la cabeza. Para Luciana, fiesta, que cumple 17 años. Para las loquitas siempre, las botelleras. Para todas ellas, muchísimas gracias. Por el aguante. Para Merlo, para Mariela Florencia, para ellos un saludo enorme. También